Hermanos, quiero que platiquemos acerca de un tema que algo hemos comentado en el pasado, pero yo quiero que hoy lo veamos así más detenidamente, ¿verdad? Quiero que hablemos, no sé cuánto tiempo vamos a hablar, me imagino yo que algunas semanas vamos a hablar de esto, y es acerca de el Evangelio del Reino. Porque hay algunas corrientes doctrinales, teológicas, que están predicando o dando conferencias, como ellos lo dicen, acerca del reino de Dios. Pero lo que ellos anuncian como el reino de Dios, pues realmente tiene pocas bases bíblicas. Lo único que ellos dicen que es el Evangelio del Reino de Dios y tienen sus ideas ahí que seguramente sacan esas ideas de la doctrina de Babilonia, porque Babilonia desde hace siglos, hace más de un milenio, dice pues que la iglesia es la que debe gobernar el mundo, ¿verdad? Esa es la teología de Babilonia. Y de hecho han habido épocas en el mundo, si me está poniendo atención, han habido épocas en la historia de la humanidad en que efectivamente Babilonia ha gobernado sobre los países y sobre una buena parte del mundo. De hecho, nosotros vemos, hermanos, que, por ejemplo, toda Latinoamérica por siglos fue gobernada por gobiernos que eran sumisos a Babilonia, ¿verdad? De hecho, todavía nosotros vemos que algún alcalde quiere inaugurar alguna calle o algún puente y se lo dedica a Babilonia, ¿verdad? Y eso no debería ser así. Entonces, solo para decirle que eso se origina ahí en Babilonia, la teología de Babilonia, la doctrina de Babilonia. Pero como usted sabe, hermano, que lamentablemente tarde o temprano las doctrinas y las modas de Babilonia tarde o temprano llegan a la iglesia evangélica. Lamentablemente, porque considero que es consecuencia de una falta de conocimiento bíblico de esos predicadores o de esos teólogos, ¿verdad? Siempre es así, ¿verdad? Babilonia dice que hay que cuidar el planeta y la iglesia evangélica, algunas denominaciones, algunos empiezan a decir que sí hay que cuidar el planeta, ¿verdad? Babilonia dice que no hay que evangelizar porque hay países donde están perdiendo mucha gente. Entonces la iglesia evangélica también dice, o los cristianos algunos dicen que no hay que evangelizar. Es preocupante eso, triste y preocupante. Entonces, se basan en este versículo, dice Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces ellos dicen, pero aquí, si nosotros ponemos atención, aquí dice la Biblia, si ponemos mucha atención a lo que leemos, ¿verdad? ¿Verdad que nosotros tenemos que poner mucha atención a lo que leemos, ¿verdad? Amén. Y hay que tener cuidado porque puede ser que algún hermano que predique o enseñe, como no lee bien, predica o enseña mal. Eso es muy peligroso. Así nosotros tenemos que poner mucha atención a lo que leemos para predicar y enseñar, pues, bien, ¿verdad? En la medida de lo posible. Entonces aquí dice la Biblia que el Evangelio del Reino va a ser predicado. Eso dice la Biblia, ¿verdad? No dice aquí la Biblia que la tierra va a ser gobernada por el reino de Dios. Claro, si usted ha ido a los discipulados, sabe que eso sí va a ocurrir, pero en el milenio. Y que va a estar gobernando directamente va a ser el Señor Jesús. Antes no. Antes es imposible colocar el reino de Dios sobre la tierra. Y es imposible, hermano, porque, oiga, a veces ni siquiera en las iglesias cristianas se puede poner el reino de Dios. Ni siquiera en las iglesias cristianas, ¿verdad? Mucho menos en el mundo, ¿verdad? Entonces aquí la Biblia nos está diciendo que lo que se va a hacer es que el Evangelio del Reino se va a predicar, nada más, se va a anunciar, ¿verdad? el evangelio del reino de Dios no se va a imponer. No se va a imponer. Amén. Entonces hay que predicar el evangelio que del reino. Ahora, si nosotros leemos la Biblia, hermano, se menciona el reino de Dios, se menciona el reino de los cielos, ¿verdad? Dos grandes reinos. Y dice la Biblia que va a llegar el momento en que Jesús le va a entregar el reino al Padre. Entonces, el reino de Dios contiene el reino de los cielos. Y cuando nosotros leemos en Mateo, vamos a ver si nos da tiempo de ver algo ahí, nos damos cuenta que cuando el Señor habla, dice, a esto es semejante el reino de Dios, el reino de los cielos, dice. Un hombre que fue a recibir su reino y ta, ta, ta, ta. Entonces es bien interesante, entonces, que sí se menciona un reino. Y a veces se menciona el reino de Dios y el reino de los cielos. El reino de los cielos como que fuera del Hijo y el de Dios del Padre. Y en algún momento Jesús le va a dar su reino al Padre. Amén. Ahora, miremos esto. Sigamos avanzando en esto. Yo quiero que usted me ponga mucha atención en esto. Porque en un canal de televisión evangélico de aquí, ya le están dando propaganda a esto del evangelio del reino. Y entonces, como lamentablemente, yo me atrevería a decir que muchos cristianos, o no sé si la mayoría de los cristianos, no leen la Biblia, eso hace que esos hermanos sean fácil presa de ser engañados. Y por eso es que estamos predicando esto, ¿verdad? Para que nosotros no seamos engañados. Entonces, hay una predicación del reino, pero ya sabemos que el reino de Dios es un reino espiritual. Ahí lo vamos a ver más adelante. No es literal. Ahora, aquí es bien interesante porque la palabra reino en idioma griego se traduce del griego, valga la redundancia, basileia. Y que entre sus varios significados significa dominio. Eso es según el diccionario Bain. Según el diccionario léxico griego español del Nuevo Testamento, basileia significa gobierno. Solo para que nos demos cuenta, ¿verdad? O sea que en el reino de Dios, oígame hermano, en el verdadero reino de Dios tiene que haber gobierno. Amén. En el verdadero reino de Dios tiene que haber gobierno. No solo se trata de decir que es el reino de Dios y cada quien hace lo que se le da la gana. Ese no es el concepto bíblico de reino. En el concepto bíblico de reino es inherente que tiene que haber un gobierno. Si no, es otra cosa. Es una selva eso, pero no es un reino. Y también según la concordancia de Strong, también dice que entre sus varios significados está gobierno. Y este diccionario que se llama, que es siempre de griego, pero es algo, se decía la palabra completa para estudio bíblico, dice que basileia, dice que basileia es un sustantivo femenino, oiga, es un sustantivo femenino de basileus. O sea, basileia se deriva de basileus. Y basileus significa rey. Esto quiere decir que no puede haber un reino si no hay rey. Amén. Solo se lo estoy diciendo en base a esta palabra, pero le voy a enseñar los textos. O sea, es imposible hablar de que hay que poner el reino de Dios sobre la tierra si no hay un rey literal. Amén. Nosotros estamos viviendo en el reino de Dios, pero el reino de Dios es espiritual. Y entonces Él nos gobierna espiritualmente a nosotros. Y cada uno de nosotros, ya en lo personal, pues nos vamos rindiendo al Señor y Él nos va gobernando. Y se supone entonces que nosotros, y eso es una de las responsabilidades de los pastores, que la iglesia se vaya dirigiendo o gobernando, si lo decimos así, en base a la palabra de Dios y que efectivamente Dios sea el rey. Pero ya incluso estas palabras nos dejan ver de que es imposible que exista reino si no hay un rey. Amén. Es imposible que se establezca el reino de Dios sobre la tierra porque no hay un rey visible. Y si no hay un rey visible, no se puede. Ahora, y aquí está, mire. Entonces aquí dice, la concordancia, esta dice, y aquí la concordancia Strong, que se deriva de este griego número 935, que es Basileus. Basileus significa rey, gobernador, y hay otro montón de significados. Líder de un pueblo, comandante, señor de la tierra, rey. Toda esta vuelta para demostrarle de que es imposible de que exista un reino sin un rey. Ahora, hay una doctrina del falso reino de Dios. Yo le puse ahí el falso reino de Dios. Y puse aquí que existe una teología, doctrina o corriente acerca de el evangelio del reino. Que reclama, ¿verdad? O sea, esa palabra reclamar significa no solo alegar, como ese significado común que se le da, sino que ellos aseguran que la iglesia debe imponer el reino de Dios sobre la tierra. Eso es lo que dice esa falsa teología del reino de Dios. Amén. O esa teología del falso reino de Dios. Dice que hay que conquistar siete montes cabeza. ¿De dónde sacan que son siete montes? ¿Y por qué son montes, verdad? ¿Por qué no son estrategias, sino que ellos dicen que son montes? ¿Por qué siete? ¿Por qué no ocho? ¿Por qué no seis? ¿Por qué no trece, verdad? ¿Por qué no 666 montes, verdad? Saber de dónde se lo sacan. Ya de ahí de entradita, ya solo con eso podemos desbaratar esa doctrina de que no tiene fundamento bíblico. ¿Por qué siete? ¿Por qué montes? Solo con eso. No hay verso, entonces no es bíblico. Sin embargo, la gente lo cree. Y yo considero, hermano, que en nuestros países, aquí en Latinoamérica, todavía existe aquel problema de nuestros antepasados, ¿verdad? El problema de que nos vienen a conquistar con espejitos, ¿verdad? ¿Se recuerda? Y aquí habían muchas cantidades de oro y los españoles les daban un espejo a nuestros antepasados y ellos les daban oro. Ahora es la idea es similar. Traen falsas doctrinas y los evangélicos las creen. Es preocupante eso. Pero siempre la base es, el punto de partida es la falta de conocimiento. Por eso dice la Biblia que el pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento. Mi pueblo fue llevado cautivo, dice el Señor, por falta de conocimiento y después es destruido. Ellos dicen que los montes son la comunicación, el gobierno, la economía, la educación, la religión, la celebración, ponen artes, deporte y muchas otras cosas más, incluso comida, ¿verdad? La cocina, cualquier cosa y la familia. Entonces ellos dicen que conquistando esos siete montes se puede imponer el reino de Dios o el reino sobre la tierra. Eso es lo que dicen ellos. Los únicos siete montes que yo veo en la Biblia son los siete montes sobre los que se sienta Babilonia, la gran ramera. De allá no había otros siete montes. Amén. Entonces, incluso ahí ya nos debería llamar la atención siete montes de esto y siete montes de la ramera. Entonces, de alguna manera, esto, esta doctrina del reino falso de Dios, de alguna manera tiene que estar vinculado con Babilonia. Ahora, como ya le dije, ¿verdad? Como ya le dije, tal vez hubiera puesto esta primero y esto después. Porque aquí vimos de que no puede existir reino si no hay rey. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente quiere imponer un reino, pero no hay rey? Miremos qué es lo que pasa. Jueces capítulo 17 y verso 1. Si usted se da cuenta, aquí yo me estoy saltando varios versos. Ya le expliqué la vez pasada que esto significa que esto, si usted lee un libro o algún documento y encuentra esto, significa que ahí hay más contenido, pero no se puso. Entonces aquí Jueces 17:1 dice, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. Y él devolvió los 1,100 siclos de plata a su madre y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y de fundición. Oiga esto. he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo. ¿Para qué era ese dinero? Para hacer una imagen de talla y una de fundición. ¿Quién dijo eso? La mamá de Micaía. ¿Quién tenía ese dinero escondido? Micaía. Entonces se lo devolvió a la mamá y la mamá ya lo tenía dedicado para hacer dos imágenes, una de talla y otra de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo, verso 5. Y este hombre Micaía tuvo casa, oiga esto, tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos. Oiga, oiga, ¿qué hizo Micaía? Consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Entonces, bien interesante, hermano. Y mire lo que dice el verso 6. En aquellos días no había rey sobre Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, esa idea de querer imponer el reino de Dios sobre la tierra sin que el rey esté presente, a lo único que va a llevar es a los que creen, pues los va a llevar a un caos. Porque honestamente, yo no creo que esa doctrina que estamos viendo, logre hacer algo efectivo en algún país. No lo creo. Pero hay que tener cuidado porque algunos están siendo engañados. Entonces, bien interesante, ¿qué pasa cuando no hay rey? En este caso, como lo estamos aplicando, que quieren poner un reino, pero sin el rey presente, ¿qué pasa cuando no hay rey presente? La gente cae en idolatría. Aquí están hablando de Micaía, que era un israelita. Él, a pesar de ser israelita, tenía una casa de ídolos en su territorio, ¿verdad? Tenía una casa de dioses. Imagínense eso, hermano. Con incienso, con veladoras, ¿qué más le echan? No sé qué es lo que más que le echan, ¿verdad? Pero ahí estaba. Ahí estaba Micaía. Usted, ¿cómo se llama este tipo de situación, hermanos? Bueno, acabamos de enseñar un tema que se llama el sincretismo y cabal, ese era uno de los ejemplos, ¿verdad? Esto se llama sincretismo, que es una mezcla de lo falso con lo verdadero. Y lo que resulta siempre es falso, pero su nombre es sincretismo. ¿Verdad? Ese es el resultado cuando se quiere poner reino y no hay rey. Lo único que va a pasar es que lo falso se va a mezclar con lo verdadero y la gente va a pensar que está haciendo lo correcto. Es precisamente eso, ¿verdad? Incluso esa doctrina del reino es una mezcla de falso con verdadero, y quienes lo predican piensan que es verdadero, y quienes lo aceptan piensan que es verdadero, pero desde su fundamento es falso, está equivocado, está erróneo. Entonces aquí, tremendo. En aquellos días no había rey en Israel, y mire la segunda parte, no lo digo yo, lo dice Dios, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Verdad? Porque incluso en el hogar, hermano, en el hogar que es un lugar incluso más reducido, en el hogar que es un lugar más reducido, a veces en el hogar cada quien hace lo que le parece. ¿Verdad? Un hijo jala por aquí, otro jala por allá, y el papá los tiene que corregir. O a veces el papá tiene la dirección de Dios y la mamá va jalando por donde quiere y los hijos también. Si siendo un lugar reducido, a veces las cosas no van como Dios quiere porque cada quien hace lo que bien le parece. En el hogar, ¿está oyendo? En el hogar, no digamos en las iglesias. Porque en la iglesia está en la instrucción pastoral y a veces hay hermanos que quieren jalar por donde ellos quieren. Y no digamos en una misión. Y así cada vez es más complicado. Si en un hogar la situación es difícil, imagínese en una nación, cada quien hace lo que bien le parece y ellos piensan que están en lo correcto. Y cuando se les demuestra con la Biblia, mire pues hermano, si incluso hay personas que cuando con la Biblia se les demuestra de que lo que están haciendo no está correcto, hay algunos que aún así quieren seguir haciéndolo. Es tremendo, hermano. Va, un ejemplo le voy a poner. Hay hermanas que oran y profetizan y no se cubren la cabeza. Y cuando se les demuestra que hay que cubrirse cuando oran o profetizan, dicen que no. ¿Y dónde está el reino de Dios ahí entonces? Si digamos las leyes del reino no las llevan a la práctica. O hermanas que a puro tubo quieren dejarse el pelo como hombres, se les dice con la Biblia que no, pero de todos modos quieren. O patojos que quieren dejarse peludo el pelo, ¿verdad? Valga la redundancia, ¿verdad? Largo el pelo. Y se les dice que no, y de todos modos lo hacen. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo a veces en una familia, en una iglesia, es complicado? Ahora imagínense en una nación. Es imposible. Pero yo le voy a traer algunos ejemplos que no consideran los que predican esto o los que anuncian eso, no los consideran. Pero yo los voy a mostrar aquí. Mire este otro caso. En aquellos días no había rey en Israel. Otra vez, cuatro veces aparece esa frase. No había rey en Israel. En aquellos días no había rey en Israel. Así empieza. Y si aparece primero es porque Dios quiere que le pongamos atención. Aparece primero en este relato. Alguien dirá, hermano, sí, pero los capítulos y versículos no son inspirados porque se los pusieron después. Por eso estoy diciendo que aparece primero en este relato, dije yo. Entonces dice aquí, en aquellos días no había rey en Israel y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí, donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu cinco hombres de entre ellos. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven. ¿De qué tribu era ese joven? Levita. Dios estableció a qué se iba a dedicar cada tribu. Y a la tribu de Leví, que eran todos los sacerdotes, Dios los había escogido para ellos, para que sirvieran en el tabernáculo, cuando todavía no existía el templo, y cuando construyeron el templo, ellos eran los encargados de servir en el templo. Bueno, entonces estaba este joven levita, que era sacerdote, dependiendo de la edad que tenía, ¿verdad? Iba a llegar a ser sacerdote. No dice aquí que era sacerdote, sino que solo era de la tribu de Leví. Reconocieron la voz y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Tres preguntas le hicieron, ¿quién te ha traído? ¿Qué haces aquí? ¿Y qué tienes aquí? Y él le respondió, de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía y me ha tomado para que sea su sacerdote. Pero recuérdense que los levitas tenían que llegar a ser sacerdotes de Dios. Pero este había dejado que lo convirtieran en sacerdote de un hombre. Y este hombre, Micaía, lo que tenía era una casa de dioses. Oiga esto, hermano. Y eso es lo que pasa cuando alguien quiere poner un reino literal, pero el rey literal no está presente. Cada quien hace lo que quiere y entonces la gente, oiga hermano, la gente termina haciendo lo que Dios no dice que tienen que hacer. Entonces es peligroso querer poner un reino literal cuando el rey literal no está presente. Mire este otro, aquí es Jueces 19, y este está peor todavía, hermano. Este está, bueno, no sé cuál de los dos será peor, pero moralmente este está complicado. Jueces 19:1, en aquellos días como no había rey en Israel, otra vez, ¿qué pasa cuando quieren imponer un reino, pero el rey no está presente? Hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a la casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo ahí durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y ella le hizo entrar en la casa del padre. Verso 25. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. ¿Sí entendió qué pasó con esta mujer? ¿Sí entendió, hermano? Sí. Abusaron sexualmente de ella toda la noche hasta que la mataron. ¿Cuándo pasa eso? Cuando se quiere imponer un rey, un reino, y el reino está presente. Es escandaloso eso, hermano. Así que seguramente estas cuatro cosas que vamos, que estamos leyendo, y la siguiente que vamos a ver, que es casi lo mismo que esto, es lo que se va a producir en eso, en ese movimiento que pretende establecer un reino literal sobre la tierra, pero el rey literal no está presente. Jueces 21:20, y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, y vayan y pongan emboscadas en las viñas y estén atentos, y cuando vean salir a las hijas de Silo bailar en corros, salgan de las viñas y arrebaten cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, y váyanse a la tierra de Benjamín. Y los hijos de Benjamín hicieron así, tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de ahí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de ahí cada uno a su heredad otra vez. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es complicado, ¿verdad? Si usted lee en su casa, no ahorita, ¿verdad? Todo el capítulo 20, el 21, las demás tribus, las 11 tribus, mataron a toda la tribu de Benjamín, y creo que solo quedaron, creo que menos de 1,000 hombres quedaron, y los niños, ¿verdad? Mataron a todas las mujeres, mataron a todos los hombres. Que calculo yo que fueron como 1,000 los que habían quedado. Y como habían matado a las mujeres de Benjamín, ya no había, esa tribu se iba a desaparecer. Y como los jefes de cada familia de las demás tribus dijeron, hicieron una maldición para el que le diera alguna de sus hijas a los de Benjamín. Entonces ellos les dijeron, nosotros no podemos, nadie puede. Solo hubo un pueblito que no estaba presente cuando pronunciaron esa maldición, y entonces así fue como logró el casi que el renuevo de Benjamín, ¿verdad? Pero tuvieron que matar todo lo que no servía. Pero ¿cuál es el problema? El problema que la Biblia destaca aquí es de que no hay rey. No hay rey, claro, en esta época todavía Israel no se había convertido en reino, porque Israel se convirtió en reino hasta que pusieron a Saúl como rey. Hasta ahí empezó a Israel funcionar como reino. Amén. Pero si incluso analizamos la Biblia, nos damos cuenta que la Biblia ni siquiera toma en cuenta a Saúl como rey, sino que empieza hasta David. A partir de David en adelante, Israel ya fue un reino. Pero entonces lo peligroso es pretender imponer un reino literal y el reino está presente. Porque todo esto que leímos pasó en Israel y no pasó en el mundo. Ahora, ¿y será que Israel ya tenía leyes que los gobernaban a ellos en esta época de los jueces? ¿Será que Israel ya habían leyes en Israel? ¿Sí o no? Ya existían, porque a ellos se las empezaron a dar desde que salieron de Egipto. Mientras iban en el desierto, ahí les empezaron a dar las leyes, para que cuando ya conquistaran Canaán, ya tuvieran su legislación, su constitución, digamos. Entonces, a pesar de que estos cuatíos ya tenían leyes, mire lo que terminaron haciendo, y eran el pueblo de Dios. Imaginémonos qué cosas peores pueden pasar si alguien pretende imponer el reino de Dios en la tierra, literalmente, sin que el rey esté literalmente. Porque alguien dirá, no, hermano, es que es como un reino espiritual, entonces el rey espiritual. No, ellos lo quieren poner literal. Y si quieren literal, el rey tiene que estar literal. Si no, pasan cosas como estas. Ahora, Esto ya lo leímos. Entonces yo analizando esto, puse aquí, la doctrina del falso reino de Dios quiere copiar a la reforma protestante. ¿Y eso qué tiene que ver? Dirá alguien. Pues tiene que ver. Tiene que ver a la hora de esclarecer, tiene que ver. Mire, pues, algunos de los de ejemplos de países gobernados por el evangelio. Eso no es nuevo. Eso de que el evangelio gobierne países, eso no es nuevo. Pero así de forma correcta, eso no es nuevo. Eso ya pasó. Por eso le digo, hermano, que a nuestros países, a Latinoamérica, todavía a algunos los vienen a engañar con espejitos. Entonces dice, algunos de los ejemplos de países gobernados por el evangelio fueron los que en el pasado, legalmente o nominalmente, se convirtieron al evangelio como consecuencia de la reforma protestante. Y yo puse la pregunta ahí, pero ¿cuál es el estado actual de esos países? Porque si esa doctrina del falso reino de Dios quiere que los países sean gobernados en base al reino de Dios, entonces yo personalmente le puedo poner ejemplos de países en donde el gobierno fue dirigido por gobiernos evangélicos, si quiere. Hace 300 años, hace 400 años, pero el estado actual de esos países quiere decir de que no se puede. El único que va a poder gobernar literalmente y poner el reino de Dios sobre la tierra va a ser el Señor Jesús en el milenio. Ahora mire este pues. Mire pues. Algunos países transformados o producidos por la reforma protestante. Alemania. Alemania fue transformado, fue reformado por el evangelio. Y el dirigente religioso fue Martín Lutero. En el año 1500 algo. Pero en el año 1900 algo, Alemania misma hizo matazón de judíos. Y entre toda Europa mataron casi a 6 millones de judíos. ¿Ese será el reino de Dios? Pero eso es lo más cercano. Si esos que pretenden que los países sean gobernados por el reino de Dios, hay que decirles que eso ya pasó. Y que lo más cercano serían estos países que estamos viendo. Y ya vimos que lo que se produjo en Alemania, ¿verdad? Otro sería Inglaterra. Pero Inglaterra es medio católica y medio evangélica. Lo que le dicen a ellos es que es una iglesia a medio camino, ¿verdad? ¿Quién fue el dirigente evangélico, digámoslo ahí? Tomás Cranmer. Bueno, Inglaterra, ¿verdad? Suecia. Y resalté estos que están aquí, porque estos sí fueron transformados, incluso su legislación tuvo mucho contenido de la Biblia. Suecia primero empezó Zwinglio y después quien sí gobernó sobre ellos fue Juan Calvino. Solo porque usted me entienda esto, es suficiente. En Escocia, Juan Knox o John Knox. En Hungría, que el emperador se volvió protestante o evangélico, si lo quiere. Juan Segismundo. ¿Y cuál es el estado actual de esos países? Los Países Bajos, que le llaman, pero que nosotros lo conocemos más como Holanda. Ahora aquí me faltó una H mayúscula. Fue también el emperador Guillermo I de Orange. Noruega. Finlandia y Estados Unidos, no existía en esa época de la reforma protestante como nación, empezó después, pues fue el resultado de la reforma protestante. Eso es lo más cercano. Si alguien quiere hablar acerca de países gobernados por el evangelio, estos países son los más cercanos. Pero ¿cuál es el estado actual de esos países. Todos estos, económicamente, son potencia. Todos. Precisamente por la influencia de la Reforma Protestante. De todos estos, hay los mejores científicos, los mejores que han recibido premios Nobel de Ciencias, precisamente por la Reforma Protestante. Pero ¿cuál es el estado actual de esos países? Ya le puse, ¿verdad? Algunos países protestantes asesinaron a verdaderos cristianos. ¿Qué hizo la Alemania de Martín Lutero? Mataba a evangélicos bautistas. ¿Qué hizo la Suecia de Juan Calvino? Mataba a evangélicos bautistas. Ya no solo era Babilonia la que mataba, también eran los evangélicos los que mataban. ¿Me está oyendo, hermano? ¿Sí me está oyendo? Bueno. Incluso estos dos no se pusieron poner de acuerdo, Zwinglio y Martín Lutero, acerca de la Santa Cena. Y el que estaba en lo correcto era Zwinglio, el que estaba equivocado era Lutero. Y se separaron, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuál es el estado actual de esos países? Legalización del aborto. En esos países se puede abortar, asesinar, porque el aborto es un asesinato legalmente. En esos países se pueden casar hombres con hombres y mujeres con mujeres. En algunos de esos países se pueden tener relaciones sexuales un adulto con niños y no hay clavo. Ese es el reino de Dios que ellos quieren imponer en la tierra, me pregunto yo. Si lo más cercano son estos países. Y el resultado ahora es que esos países hacen esto. O sea, para demostrarle que no se puede imponer el reino de Dios sobre la tierra. Es imposible. Porque lo más cercano que ha existido, que es literal, que no es algo imaginario como ellos lo imaginan, sino que yo estoy hablando de casos reales, no se pudo. Y ahora pasa esto, legalización de la droga. En Holanda, por ejemplo, hay lugares, digamos así, hay locales donde la gente quiere ir a drogarse, no lo hace en la calle, va a un lugar y le inyectan cocaína, lo que quiera. ¿Es ese el modelo del reino de Dios? No, eso no era, pero hacia eso va. Un país donde supuestamente se pone el reino de Dios, hacia eso va, hacia esto que estamos viendo. La legalización de la prostitución. ¿Qué otra cosa pasa con esos países gobernados por el socialismo? Amén. Algún día vamos a hablar del socialismo y le voy a demostrar que el socialismo surge del comunismo y el comunismo surge en Babilonia, la Babilonia religiosa. Ahí empezó el comunismo. Amén. Antes de que Rusia fuera comunista, en Uruguay, ya practicado en el comunismo. ¿Qué más ha pasado en estos países? Han regresado religiosa y políticamente a Babilonia. O sea que, digamos, el desarrollo natural de cualquier modelo de gobierno puesto sobre la tierra, aunque sea con bases cristianas, con los años o con los siglos, cae en cosas horribles. ¿Amén? Estos solo son algunos datos históricos. ¿Pero qué dice la Biblia acerca del reino de Dios? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. El verdadero reino de Dios no es de este mundo. ¿Amén? No es de este mundo. Aquí dijo Jesús, Si mi reino fuera de este mundo, se lo estoy diciendo, ordenando aquí, ¿verdad? Si de este mundo fuera mi reino, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues mi reino no es de aquí. Entonces, el reino de Dios, hermano, el reino de Dios no se va a establecer sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es de este mundo, hermano. ¿Me está oyendo? ¿Me está oyendo? ¿Quién lo dijo? El propio Jesús. El propio Señor Jesús dijo que no. Porque es esto. Cada quien hace lo que le parece. Es imposible entonces que nosotros o que la iglesia lo imponga el reino de Dios sobre esta tierra. Lo que va a imponer es un reino, pero no reino de Dios. Va a ser algo raro, algo extraño, pero no reino de Dios. No es el reino de Dios. Va a ser un reino de hombres, va a ser un reino de religión, o si quiere un reino de religión evangélica, pero no es reino de Dios. Porque el reino de Dios no es de este mundo. Ahora, ¿cómo es el reino de Dios? ¿Cómo es el verdadero reino de Dios? Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parábolas que nos explican cómo es el reino de Dios. El reino de Dios es similar al campo con trigo y cizaña. O sea que aquellos que quieren poner un reino para que todo sea bueno, eso es imposible. Porque el verdadero reino de Dios, en el verdadero reino de Dios hay trigo y hay cizaña. El reino de Dios es similar a la semilla de mostaza, que va creciendo, ¿verdad? El reino de Dios es similar a levadura que leuda toda la masa. El reino de Dios es similar al tesoro escondido, ¿verdad? El reino de Dios es similar al mercader que anda comerciando con perlas cuando de repente encuentra una perla preciosa. El reino de Dios es similar a la red barredera que saca peces buenos y peces malos. Entre paréntesis, están pasando unos videos aquí en la pantalla, en la televisión, para que le ponga mucha atención, hermano. Para que le ponga mucha atención. Y que ponga atención a lo que están diciendo ahí. Para practicarlo, amén, hermanos, para practicarlo, amén. Y todas, casi todas están dirigidas a la red barredera, ¿verdad? A internet, ¿verdad? Que hay hermanos que publican cosas que incluso se atreven a decir, a mí no me consta, pero yo se los paso. Sí, estos hermanos están mal, porque si no lo consta, ¿para qué lo transmite? ¿Verdad? Y hay de... Pasan cosas atacando a pastores, atacando a iglesias, atacando a hermanos, atacando a gobiernos. Y la excusa para publicarlo, no me consta, pero yo se los paso. Pero si no le consta, ¿para qué lo está pasando? Esa es la red barredera, ¿verdad? El reino de los cielos es similar a una red que recoge peces buenos y peces malos. El reino de los cielos es similar al siervo perdonado que no perdona. Tremendo, ¿verdad? El reino de los cielos es similar al padre de la familia, que contrata obreros y después les va pagando primero a los últimos y después a los primeros. El reino de los cielos es semejante al rey que hizo bodas para su hijo. Y si se da cuenta, hermano, esos que predican supuestamente el evangelio del reino no tienen nada que ver con esto. Definitivamente, ¿verdad? Porque saber en qué se basan. Utilizan uno que otro versículo, pero fuera de contexto y fuera de tiempo. Ya con eso es suficiente. Y esa es la única parábola que dice que el reino de los cielos será. No es, sino que será. Similar o semejante a aquellas diez vírgenes. Eso es lo único que está en futuro, todos los demás están en presente. El reino de los cielos es similar al hombre que da talentos a sus siervos. El reino de los cielos es semejante a la semilla que brota, crece y madura. Pero son ejemplos, ¿verdad? Y ahí viene siempre el Espíritu Santo inspirando al apóstol Pablo y dice, el reino de los cielos es. Ya no pone algún ejemplo para explicarlo, porque y esto es bien tremendo, tenemos que entenderlo y revisarlo para entender lo que realmente es el reino de Dios. Son 12 parábolas, pero esto es más resumido. El reino de los cielos es justicia, paz y gozo, y el reino de los cielos es poder. Ahora, aquí está, 3 aspectos del verdadero reino de Dios. Bueno, aquí tendría que haber puesto yo qué no es el reino de Dios y qué sí es el reino de Dios. El reino de Dios no es comida ni bebida. Amén, hermanos. O sea, eso no se trata de que entonces la iglesia de Cristo de Benecer Villanueva se convierta en un centro de ayuda social para darle comida a los pobres y medicina a los que no tienen medicina. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. No es comida ni bebida. No es comida ni bebida. Eso no es el reino de Dios. Y aquí entonces dice la Biblia, no, no es comida ni bebida. Claro, sí, sí. Como iglesia, todos ustedes ya lo saben, ahí hay una ofrenda, ¿verdad? Si no han traído sus ofrendas de víveres, hermanos, ahí pueden traer su ofrenda. Y ayudamos entre nosotros, ¿verdad? A nuestros propios hermanos. Porque dice la Biblia que el que no da para los suyos, ¿qué es el que no da para los suyos? No le estoy diciendo la otra parte, ¿verdad? El que no da para los suyos, especialmente para los de su casa. Los de su casa son la familia, pero el resto somos nosotros. El que no va para los suyos es peor que un infiel. Así que nosotros no queremos ser una iglesia de infieles, ¿verdad? Sino que una iglesia de fieles. Y damos, pero entre nosotros mismos, a nuestros propios hermanos. Amén. Entonces, no es comida ni bebida. El reino de Dios es, aquí se mencionan tres cosas, justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Es complicado, ¿verdad? No es solo así que yo tengo alegría. No. Es producido por el Espíritu Santo. Ahora, la palabra justicia se traduce del griego dikaiosune, que es lo que es recto, justo o bueno. Significa rectitud, oiga esto, integridad, también justicia. Mire, rectitud, integridad, justicia. Entonces aquí podríamos decir, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que rectitud, paz y gozo. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que, ¿qué más? Integridad, paz y gozo. Eso es tremendo, hermano. Porque hay un montón de gente que dice que andan en el reino de Dios, pero cuando se les mira la vida de ellos, no son íntegros, ni son rectos. Son más torcidos que los caminos, dirían por ahí. No más viejos, sino que más torcidos. No hay integridad. Y eso, hermano, la integridad, óigame, hermano, la integridad que en la que consiste el reino de Dios, no es una integridad moral, sino que es una integridad producida por el Espíritu Santo, hermano bendito, ¿verdad? Porque hay algunos que son íntegros, mientras los miran. Cuando no los miran, no son íntegros. Hermano, oiga, hermano. No importa el nivel social, ¿verdad? Hay algunos, mire pues, oígame, póngame mucha atención a esto, hermano. Porque hay personas que dicen, no, que para este mundo posmoderno se necesitan nuevas estrategias de evangelismo, porque el hombre posmoderno es diferente al hombre de las épocas pasadas. No, es igual. Con las mismas necesidades, con los mismos pecados pasados, con los mismos pecados. Es igual, todo es igual, hermano, todo es igual. Entonces, querer pretender y poner un reino sobre la tierra para que un país supuestamente sea gobernado por Dios, eso es algo fantasioso, hermanos. No se va a poder. Si incluso entre los evangélicos hay algunos que cometen adulterio, si incluso entre los evangélicos hay algunos que cometen fornicación, y que está el temor de Dios en el pueblo de Dios, ¿verdad? Porque cometen y después se arrepienten, ¿verdad? No aguantaron la tentación, pero pues se arrepintieron y se ponen a cuentas con Dios. Dios hace una obra de restauración. Imaginémonos en el mundo, hermano. Eso no se puede. Entonces es integridad. justicia. Eso es lo que dice este diccionario léxico griego-español del Nuevo Testamento. El diccionario Bain dice que dikaiosune significa que es el carácter o la cualidad de ser recto o justo. Oiga esto. Si a veces en las familias hay injusticia, hermano, en las familias, en lo más reducido, ¿verdad? En lo más reducido. Imaginémonos en el mundo, hermano. No se puede. Alguien dirá, no, es que entonces son las leyes de cada país en las cuales se va a impartir justicia. Entonces, ¿para qué imponer un reino de Dios si no va a ser la justicia de acuerdo al modelo de Dios? Sí, lógico, ¿verdad? Y según el diccionario Strong, dice que significa equidad de carácter o de hechos, específicamente justificación. Ahora, yo en el tiempo que me queda, porque aquí era donde tenía que empezar el tema, empieza el tema, ¿verdad? ¿Qué es la justicia? Porque el reino de Dios es justicia. ¿Qué es la justicia? Ya lo vimos. Es integridad, por ejemplo, es rectitud. ¿Qué más es la justicia de Dios? Romanos 3:22. La justicia de Dios es por la fe de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Ah, y utilizan este otro verso. Mire, este es uno de los famosos. Se lo voy a poner. Este es uno de los famosos que ellos utilizan. Vamos a ver si lo encuentro. Este es el que utiliza Babilonia también. Bienaventurados los... Pero no utilizan este, utilizan otro. Este es el que utilizan ellos. Bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Porque la explicación es esta, ¿ve? Que está en Mateo, los pobres en espíritu. Pero ellos no utilizan este, por eso le dije que ellos no utilizan este, porque implica algo espiritual. Y ellos no quieren nada espiritual, ellos quieren literal. Y entonces solo agarran este, bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos. Eso es lo que utiliza Babilonia. ¿Y qué hacía entonces Babilonia para imponer supuestamente el reino de Dios en la tierra? ¿Alguien sabe qué hacía Babilonia, hermanos? ¿No saben qué hacía Babilonia? Pues, levantó guerrillas, ¿verdad? En toda Latinoamérica, en toda África, en Europa. Hubo un incendio de guerrillas, ¿verdad? Y usted mira, habían curas. Esos eran tremendos, hermanos. Porque hasta les daban la hostia a los chatillos y decían de que Dios estaba a favor de la guerra de ellos, porque había que imponer el reino. ¿Y cómo lo querían imponer ellos? Por las armas. ¿Y quién decía que había que imponer el reino por las armas? Agustín, ¿verdad? No Agustín Lara, ¿verdad? Aquel que cantaba. No. El que le llaman San Agustín, que ese cuate era el que decía que si era necesario había que matar para imponer el reino. Ahora vienen los evangélicos, algunos evangélicos, y dicen que entonces hay que tomar siete montes para imponer el reino, pero no es así, porque el verdadero reino de Dios implica la justicia. ¿Pero qué justicia, hermano? ¿Qué justicia? El reino de Dios es justicia, ¿verdad? Ya vimos, ¿verdad? Aquí está, mire. El reino de Dios es justicia, paz y gozo por el Espíritu. Pero ¿qué justicia, hermano? ¿Qué justicia? ¿Qué justicia? ¿La justicia del mundo? ¿La justicia de nuestra ley? ¿La llamada justicia social? ¿Cuál es la justicia social, hermano? ¿Cuál es la llamada justicia social, hermanos? La justicia social, según la definen ellos mismos, es algo se tiene que destruir parejo. ¿Verdad? Hay una granja con 100 vacas y los que llegan ahí a invadir son 100. revoltosos. ¿Qué les dice la justicia social a ellos? Ah, una para cada uno, dicen, ¿verdad? Eso es lo que dicen los muchachos, ¿verdad? Y nuestros países en Latinoamérica fueron formados. Las generaciones que fueron jóvenes en la época de los 40, 50, 60, fueron formados con ese pensamiento. Entonces la justicia de Dios, no, perdón, la justicia del reino no es una justicia social. Óyame pues, ¿sí me está escuchando? Porque en la justicia social lo que la gente quiere es que otros les den lo que ellos necesitan, ¿verdad? ¿Quiénes quieren que les dé las cosas a los que anuncian la justicia social? ¿Quién se los tiene que dar, hermanos? El gobierno, ¿verdad? El gobierno los tiene que dar todos. Un señor tuvo un hijo delincuente, ¿a quién le echan la culpa? Al gobierno, hermanos, esos son locos, ¿verdad? No, es que el gobierno tiene la culpa, pero ¿en qué cabeza cabe? No, no es posible. Entonces, el reino de Dios es justicia, pero ¿qué justicia? La justicia de Dios. Amén. La justicia de Dios. ¿Y cómo se obtiene esa justicia de Dios? Arrebatándola, haciendo guerra, haciendo guerrilla, derribando puentes, poniendo bombas. No, no, no, no. Es una justicia que se obtiene por la fe, pero solo por la fe. Solo por la fe, yo creo y ya. No, no, no. Es por la fe puesta en Jesucristo. Amén. Aunque aquí este de lo podemos interpretar de varias formas. Por la fe nuestra hacia Jesucristo, o sea, de Jesús, o por la fe que Jesús depositó en nosotros, que es de Él y Él la depositó en nosotros. De cualquiera de las formas es así. Entonces, el reino de Dios es justicia, pero no es una justicia humana, es una justicia de Dios. ¿Y cómo alcanzamos esa justicia de Dios? Por la fe en Jesucristo. Así alcanzamos. Entonces, así es como entonces nosotros entramos al verdadero reino de Dios. Amén. Porque aquí dice la justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Mire lo que dice Romanos 8:25. La cual Dios ha propuesto en propiciación, oiga, aquí está hablando de salvación, la cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre. ¿Para qué necesitamos poner fe en la sangre de Jesús? Para manifestación de su justicia. Amén. Entonces la fe, hermano, óigame, perdón, la justicia, óigame, la justicia tiene muchas manifestaciones. Es una virtud que tiene muchas manifestaciones. Aquí la justicia de Dios la alcanzamos por la fe en Jesucristo. Amén. Además, tenemos que tener fe en la sangre de Jesús. ¿Por qué necesitamos tener fe en la sangre de Jesús, hermano? Dígame usted una de las razones por las cuales necesitamos tener fe en la sangre de Jesús. Nos limpia de todo pecado. Tenemos que tener fe de que la sangre de Jesús nos ha limpiado todas nuestras transgresiones, todos nuestros pecados y todas nuestras iniquidades. Y que estamos limpios. Pero solo porque sí, no, no. Por la fe en la sangre de Jesús, que su sangre nos limpia a nosotros. Y entonces se manifiesta la justicia para nosotros, hermano bendito. ¿Y qué hicimos? ¿Qué obra hicimos? Ninguna. Ninguna. Oiga usted o lea el libro de Romanos y ahí dice, no, no, obras no, obras no, obras no. Israel, ¿qué pues diremos? Que Israel que iba detrás de la justicia no la alcanzó y nosotros que no íbamos detrás de nada, ¿sí la alcanzamos? Porque ellos hacían obras y nosotros no podíamos hacer obras porque ni siquiera teníamos el pacto ni las promesas. ¿Y qué hicimos nosotros? Creer. ¿Y qué hizo Dios? Nos justifica. Entonces el reino de Dios El verdadero reino de Dios es una justicia que se manifiesta cuando creemos en la sangre de Jesús que nos limpia. Mire qué más dice Romanos 10:3, si sube el teclado por favor, porque ignorando la justicia de Dios, aquí está hablando de Israel, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Estas son aquellas personas que en base a las obras quieren ser justificados, ¿verdad? Hay gente que en base a las obras quiere ser justificados. Mire, hay unos que hablan de la gracia de Dios, no, porque somos salvos por gracia. Le dicen, sí, soy salvo por gracia, pero si no cumplís esto, no te salvás. Bien engañados los tienen, ¿verdad? Es esto que dice Romanos 10:3, que hay algunos que ignoran la justicia de Dios, pero procuran establecer la de ellos, que es por obras, y no se sujetan a la justicia. Mire este pues, Juan 16:7. Pero yo les digo la verdad, es necesario que yo vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría a ustedes. Pero si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Oiga, ¿qué es el reino de Dios? Justicia, sí, sí, pero ¿qué hay antes de la justicia? Redarguimiento de pecado, ¿verdad? Para que haya justicia. O justificación, pues. Para que haya justificación, tiene que haber un redarguir. ¿Y quién provoca ese redarguimiento, hermano? El Espíritu Santo. Hermano, ¿quién de los que están aquí antes de ser cristianos se emborrachaban? Levanten su mano los que se emborrachaban antes de ser cristianos. Solo algunos. Ajúa, van a decir algunos, ¿verdad? Hermano, ¿y usted sabía que emborracharse era malo? Sí lo hacía, sí sabía, ¿verdad? Pero lo hacía. Hasta que llegó, óigame hermano, hasta que llegó la revelación del Espíritu Santo y dijo, eso es pecado. Es que mire hermano, uno ya lo tenía aquí en la mente. Los que fumaban, los que se emborrachaban, los que bailaban, los que robaban, los que mentían. Todo eso ya lo sabían, aquí sabían que era pecado, pero lo seguían haciendo hasta que llegó la revelación del Espíritu Santo y dijo, mira, eso es pecado. Pero ya llegó una revelación que llegó al espíritu, al corazón, y la gente se dio cuenta de que estaban muertos en sus delitos y pecados. Pero como es el Espíritu Santo el que le está dando la revelación, también le dijo que Jesús había muerto y resucitado para salvarlo. Óigame, hermano bendito. Óigame, hermano bendito. Entonces, el reino de Dios es justicia. Exactamente, es justicia, es justificación. Y antes de alcanzar esta justificación, se necesita la revelación y el redarguimiento que el Espíritu Santo da acerca del pecado. ¿Verdad? Yo me imagino que había las personas, ya cuando ya estaban entrando a los tragos, hasta contentos se ponían, ¿verdad? Ya cuando iban por la quinta caja, ya estaban bien contentones, ¿verdad? Alegría los producía el pecado. Pero ahora, después de que recibieron la revelación del pecado y que Jesús los justificaba, usted mira a un hermano, los hermanos le están huyendo ahí a las cervezas, algunos, no todos, ¿verdad? Y si llegan a tomar alguna o siquiera un trago, se sienten devastados. Porque ese es el reino de Dios. Redarguir del Espíritu, provocado por el Espíritu Santo, arrepentimiento y la justicia de parte de Dios. Miren, miremos esto. Vamos ahora. Mire pues, ¿qué más de la justicia? Pero respondiendo Jesús le dijo, deja ahora porque así conviene, oiga esto, cumplir toda justicia. Oiga, qué interesante. O sea que la justicia, además de que es, digámoslo así, un estado, en el cual somos justificados, también, oiga, mi hermano, también es algo que tenemos que practicar. Porque así nos conviene cumplir toda justicia. ¿Y qué era lo que tenían que hacer, hermano? ¿Se recuerda qué era lo que tenían que hacer? ¿Quiénes estaban hablando ahí? ¿Con quién estaba hablando Jesús? ¿Con quién estaba hablando Jesús? Con Juan el Bautista. ¿Y de qué estaban hablando? Del bautismo en agua. O sea que la justicia, además de que es un estado en el cual Dios nos justifica, es algo que tenemos que practicar. En ese caso era el bautismo en agua, ¿verdad? Pero era, dice, cumplamos toda justicia. Pero ahora a nosotros nos corresponde poner en práctica la palabra de Dios. ¿Qué es la justicia entonces también? Poner en práctica la palabra de Dios. Esa es la justicia. Mire Mateo 21:32, porque vino a ustedes Juan en camino de justicia. Ah, o sea que además de que es un estado, también es un camino. ¿Y qué tenemos que hacer en ese camino? Tenemos que caminar por ese camino. Camino de justicia. Porque ¿quién era el que andaba en ese camino? Juan. Y a aquellos no le creyeron. A nosotros nos toca caminar el camino de justicia. ¿Cada cuánto tenemos que caminar el camino de justicia? Todos los días de nuestra vida. Hermano bendito, hermano, hermano, hermano. Mire qué esperanza tan hermosa la que tenemos nosotros. Podemos estar en cualquier lugar, hermano, nos llega a pasar algo, saber de que nuestra salvación está segura por Jesucristo. Andando en ese camino de justicia. Y no caminar el camino de la injusticia. Hay muchos caminos, como enseña la Biblia. Y aquí, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Y mire qué bonito aquí. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la mansedumbre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir la justicia. ¿Verdad? Y no que se nos aplique a nosotros ese dicho. ¿A dónde vas, Vicente? ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Ni sabe a dónde va, ¿verdad? ¿Pero a dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? No, no, no, no, no. El reino de Dios, en el reino de Dios, lo que tenemos que seguir no es a toda la gente. Porque toda la gente puede estar equivocada. ¿Verdad? Usted sabe que la verdad no es algo inherente a las multitudes. Mire, pues cuando la multitud va detrás de algo, hay que tener cuidado. ¿Verdad? Ahí estaba la multitud, crucifícale, crucifícale. Y eso era lo que no tenían que hacer, ¿verdad? Claro, o sea, ellos no lo tenían que pedir. De todos modos iba a pasar, pero no lo tenían que pedir. De todos modos tienen que crucificar al Señor y Él morir y resucitar, si no, no nos hubiera salvado a nosotros. Pero todo viene porque no tenemos que seguir a las multitudes ni a la gente. Tenemos que seguir la justicia. Amén, la justicia. Por donde vas, ¿es justo? Sí, ahí sigue. ¿Es injusto? Sí, ahí no sigas. La actitud, la conducta, el camino que estás siguiendo, ¿es un camino de justicia? Sí, ahí tienes que seguir. Amén. Pero ¿de qué justicia? Regresemos otra vez. ¿De qué justicia? La justicia de Dios. No la justicia de los hombres, no la justicia de ninguna religión, sino que la justicia de Dios. Oiga cómo le estoy diciendo, de ninguna religión. ¿Verdad? Porque ahí está la religión evangélica también, que se está alineando a la justicia de Babilonia. Entonces, no, no, no, no, no queremos nada, queremos la justicia de Dios. Con este vamos a terminar y vamos a orar que sin temor, librados de nuestros enemigos, le sirvamos en santidad y en justicia, dice. ¿Para qué nos sirve la justicia también entonces? Para servirle a Dios. Justicia. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo. Y si usted lee todos los versos que aparecen en el Nuevo Testamento acerca de justicia, y hay más cosas, tenemos que dar frutos de justicia, por ejemplo, ¿verdad? El fruto del Espíritu también es en justicia, y hay muchas cosas. Pero con esto, aquí lo vamos a dejar y vamos a orar. Póngase de pie, hermano bendito. Nosotros sí estamos en el reino de Dios. Amén. Nosotros sí. ¿Quién es nuestro rey, hermano? ¿Quién es nuestro rey? Jesús. Jesús es nuestro rey. El Padre es nuestro rey. El Espíritu Santo debe ser nuestro rey, ¿verdad? Porque así dice en el Antiguo Testamento, ¿quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Y en el Nuevo Testamento dice que Jesús es el rey de reyes y señor de señores. Bueno, de ahí pues la Biblia nos enseña que son uno, ¿verdad? Y aquí todo esto, mire, es de la justicia. La justicia es un alimento espiritual. Porque dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es un alimento. De que hay gente que les están haciendo una injusticia, injusticia, injusticia. Y están hambrientos por la justicia. Entonces Dios, en el reino de Dios, Dios sacia esa nuestra necesidad. Es una conducta, es una obra, es por fe, hay que creer, confianza, hay la gracia. Incluso nuestros miembros, dice la Biblia, que tenemos que ponerlos como instrumentos de justicia. Ya habla de nuestra conducta. Pero había un verso que yo le quería leer, en donde la Biblia nos habla de que el rey no está. De que el rey, una de las cosas que hacía el rey era impartir justicia. Vamos a ver. No está. ¿Y por qué quería terminar con ese verso? Pues porque como nosotros sí estamos en el reino de Dios, una de las cosas que va a hacer el Señor contigo y conmigo es que nos va a defender para hacernos justicia. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no estamos desprotegidos, hermano. Tú y yo no estamos desprotegidos. Tú tienes un rey que se llama Jehová, que se llama Jesús, que es el Espíritu Santo. Y ese rey te guarda, te defiende, te hace justicia, porque el reino de Dios es justicia. Así que si alguien te ha hecho alguna injusticia, solo llega delante de Dios y decir, Señor, hazme justicia. No le pidas venganza, solo hazme justicia. Hazme justicia. Defiende mi causa, Señor. Amén. O como dice la Biblia, que tu justicia, que nuestra justicia nacerá como luz, ¿verdad? Todo lo malo que pasa te echan el muerto a ti, puro el chavo, ¿verdad? O la chava, ¿verdad? Todo yo, dice el chavo, ¿verdad? No sé si a alguno de ustedes les pasa. Todo lo malo, fulano, mengano, perencejo, ¿verdad? ¿No te ha pasado a ti? No me contestes. Algunos tal vez sí, todo lo malo, fulano. Y tal vez tú no eres. Pero Dios lo que va a hacer es que va a sacar a luz tu justicia. De lo que te han acusado injustamente, Dios va a sacar tu justicia. Él va a demostrar que no es así. Y va a ser una obra poderosa para transformarnos y para cambiarnos. Póngase de pie, los que se han puesto de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Tú eres nuestro rey, Señor. Tú eres nuestro rey, Padre bendito. Tú eres nuestro rey, Señor. Tú eres nuestro rey, papito lindo, bendito. Nosotros somos tu pueblo, nosotros somos tus hijos y estamos en tu reino porque tu gracia y tu misericordia nos escogió, tu Espíritu Santo nos dio la revelación del pecado y también la revelación de la justicia que podemos alcanzar por medio de tu Hijo Jesús. Tú eres nuestro rey, Señor, tú eres nuestro rey, Padre bendito. Reina tú en esta congregación, sé tú el rey, Señor, sé tú el rey, Padre. Sé tú siempre el primero, sé tú siempre el principal en esta iglesia, en esta congregación, en todo lo que hacemos, Señor, en todo lo que hacemos, en el servicio, Señor, en nuestras actividades, Padre, en nuestra organización, en nuestra estructura. Sé tú el Rey, Señor, sé tú el Rey. En nuestra predicación, en nuestra enseñanza, en nuestra alabanza, en nuestra adoración, en nuestra oración, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia, Señor, sé tú el Rey, sé tú el Rey. En las metas de cada uno, Señor, en los sueños de cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. En el trabajo personal, tal vez no en la empresa, pero en el trabajo personal, en los negocios, sé tú el Rey, Señor, sé tú el Rey de nuestra vida, Señor, bendito en el nombre de Jesús. Sé tú nuestro Rey, porque tú vas a defendernos, tú vas a cuidarnos, tú vas a velar por nuestro bienestar, por el bienestar individual, por el bienestar de la familia, Señor. Tú vas a velar por el bienestar de cada familia, de cada hermano, de cada hermana, de cada joven, de cada señorita. Tú vas a velar, Señor, por el bienestar familiar y el bienestar personal de cada ovejita tuya que está aquí, Señor. Porque tú eres nuestro Rey, Señor. Tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro Rey, Señor.